Allá en la playa junto al mar yo la conocí con su cabello largo, y fue en ese mismo lugar donde la perdí, queriéndola yo tanto. Gaviota que sabes volar, dile si la ves que yo la quiero mucho, que ya no puedo más llorar y que junto al mar yo la sigo esperando. Vuela gaviota sin descansar, en tu piquito lleva esta flor. Gaviota no vayas a tardar, vuela donde se encuentra mi amor. Dile que arrepentido yo estoy, por lo mucho que la hice llorar. Que triste vivo en la soledad, aquí a la orilla del mar. Allá en la playa junto al mar yo la conocí con su cabello largo, y fue en ese mismo lugar donde la perdí, queriéndola yo tanto. Gaviota que sabes volar, dile si la ves que yo la quiero mucho, que ya no puedo más llorar y que junto al mar yo la sigo esperando. Vuela gaviota sin descansar, en tu piquito lleva esta flor. Gaviota no vayas a tardar, vuela donde se encuentra mi amor. Dile que arrepentido yo estoy, por lo mucho que la hice llorar. Que triste vivo en la soledad, aquí a la orilla del mar.